busco en las urnas de mi cabeza, pues mi cerebro no para de explorar. Cojo mi mente como herramienta, papel y boli a reflexionar. Cualquier momento siempre es perfecto, los sentimientos no van a veranear. Y yo me enciendo por un mal gesto, pues esto es un tema que me es de respeto. Representa, pues bien sabes que mi mente va a base de receta. Si tú comprendieras que mis nervios se han partido y los uno poco a poco hinchándome de pastillas. Si tú comprendieras lo que siento yo aquí dentro, aunque para gran estrella me quedé en el intento. Si tú comprendieras que el caché nos ha aumentado, mantenemos la tarifa como cuando empecemos. Aumentado, mantenemos la tarifa como cuando empecé.